FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Alberto Morlaquete escribía en el año 2007. Macri, de la vieja derecha genética, acaba de ganar las elecciones por más del 60% en la ciudad de Buenos Aires. Que como los peces excesivos, de dientes afilados, de insaciable codicia, se alimentan de privatizaciones impuras y de cartoneros, habitantes incurables del Código Penal, según lo dijo él hace tiempo atrás. Y afirmó también, dejándonos debajo de esta frente derrumbados. Esto lo decía Morlaquetti en el año 2007. Hoy Macri gana en la ciudad también por más del 60%. Prensa de Frente, en un texto que publicó en la jornada de hoy, dice el casi 65% de los votos con el que la compulsión del balotaje adorna la reelección de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad implican un trágico aval a un proyecto privatizador de los bienes y los servicios esenciales de la población, a una administración dedicada al servicio de los negocios privados entre amigos y socios del poder político. También a una visión elitista, racista, xenófoba, sobre la composición que debe tener la sociedad porteña. Y agrega, Prensa de Frente, el resultado electoral propone dramáticamente un apoyo masivo a la profundización de un modelo de sociedad sometidos a los sistemas de control social, las escuchas, las cámaras espías, la policía dando vueltas por todos lados, los grupos parapoliciales como el eje de la unidad de control de espacio público o la creación de una nueva policía según los diseños de profesionales. Podemos mencionar a Fino Palacios. Y hablamos de instrumentos utilizados por esta represión vinculados con la criminalización de la protesta social. Pero me pregunto tal vez qué pasa en el conurbano o qué pasa en el país cuando hablamos de esto. La represión no se ve solo en Capital Federal o va de la mano solamente de Mauricio Macri. En nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, y en Moreno podemos ver cada vez más gendarmes que acompañan a la bonaerense o que trabajan en conjunto cuando, como ya lo vimos, en algunos hechos concretos. Sucede algo, la policía no puede, no da abasto con la situación y llegan los gendarmes para acompañar y colaborar en tal o cual operativo. En la ciudad de Buenos Aires, la metropolitana. En la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, ayudada ahora por los gendarmes. La represión va de la mano, la criminalización de las protestas también, las razias en los barrios, los casos de gatillo fácil. El control social se aplica una y otra vez, y los modelos son varios, no es uno solo. Y ese modelo del cual hablamos, que tiene expresiones políticas diferentes, porque el discurso hegemónico se multiplica, como lo hablábamos con algunos compañeros, y llega a todos lados, como si fueran otros, como si no representaran los mismos intereses, pero en realidad las alianzas con los sectores de poder, y hablamos de los económicos, siguen vigentes. podemos mencionar hoy, sabiendo lo que está pasando en Jujuy, los beneficios que ha tenido la burguesía nacional en todo este tiempo. Uno de los hitos de esto es, por ejemplo, el ingenio Ledesma. Hay otros. Y te decía que, por ejemplo, se estimula lo que es el control social. La salud queda muy lejos de ser un derecho. Hoy el hospital Mariano Luciano de la Vega parece un hospital de campaña. La educación implica cada vez menos escuelas, o tal vez escuelas que no están en condiciones para dar clases. Comenzaron nuevamente las clases y tal vez van a empezar de nuevo las protestas, porque las bajas temperaturas volvieron, porque las escuelas no tienen ventanas y porque, como ya lo dijimos una y otra vez, las netbooks no representan igualdad. Lo que quiero decir es que, a través de esto que se plantea, que lo dijo Morlechetti y lo dicen hoy también los compañeros de Prensa de Frente, ese modelo que podemos ver en Capital Federal no solo está en este lugar. Macri no solo es la expresión de esto, sino también otros que hoy están dentro del gobierno. Y Aldorso escribió en una editorial que vas a poder escucharla el próximo viernes a las 10 de la noche, que quizás sea horas de profundizar las críticas, de no quedarse en meros enojos que tratan de entender por qué ganó Macri en Capital Federal. O, dice también, quizás sea hora de realizar profundas autocríticas, despojadas de las más tilingas preocupaciones, de cómo venderle espejitos de colores a los electores, con las nuevas campañas que se replican una y otra vez en los medios de comunicación masivo. De romperse la cabeza para comprender por qué Macri humilló la profundización del modelo. O será también, dice Aldorso, los compañeros de este programa sobre la deuda externa, que el modelo engloba misterios, rumbos inciertos, alianzas monopólicas, reprimarización del sector productivo, manotazo de ahogados, control social, articulación para disminuir el ascenso de la lucha social por mejores condiciones de vida. Y el modelo a defender y profundizar, que algunos levantan a la hora de las elecciones, se ampara en alianzas clasistas que son muy poco felices. Podemos decir, y lo dije anteriormente, como la que existe con los Blaquier, estos que entregaron a trabajadores en la dictadura militar y que aún lo siguen haciendo. Y no hay un solo modelo, decía Svampa, sino que hay varios que representan lo que es un modelo capitalista: el extractivo, la sojización, el monocultivo y también la minería. La represión, el control social, la explotación no solo se ve en Capital Federal, sino también en nuestro territorio. Esto es Recorte Informativo. Empezamos de esta manera. 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a seguir hablando en el día de hoy de esto que son los modelos que hoy se ponen en discusión, pero estuvo en discusión a lo largo de todo este tiempo, y por supuesto también de las consecuencias que trae este modelo. Hablábamos de lo que pasaba en Jujuy la semana pasada. Los compañeros de Mucho Palo hicieron una entrevista a Quique Mosquera, que es de la CCC. Claro, preciso. La relación, el vínculo que existe entre el capital, el gobierno que acompaña, la justicia que reprime, y los explotados siempre son los mismos. Recorte Informativo es esto, quédate ahí, que tenemos mucha información para compartir con vos en la mañana de hoy. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla a caballo lo tiene que matar, me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene, a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem.

Hoy Enrique Mosquera estuvo dando testimonios y contando lo que estaba pasando en Jujuy en medios nacionales a la mañana, temprano, cerca de las 8 de la mañana. Enseguida vamos a compartir con ustedes un audio, una entrevista que le realizaron en un medio nacional. Pero lo que informaba él es que la situación se agrava cada vez más, que está complicado, que se han realizado nuevas tomas de tierra ante los datos que pudimos conocer en estos últimos días, que es que, por ejemplo, la localidad en donde ocurrió la represión, no existen tierras disponibles. Todas las tierras están en manos de la empresa Ledesma, por ejemplo. Y lo que decía Enrique Mosquera, que es de la CCC, es que se han sumado más personas a lo que son las tomas de tierra. Hoy hay, decía él, docentes, policías, trabajadores, desocupados, estudiantes que se sumaron a este reclamo y están haciendo tomas en esta localidad de la provincia de Jujuy. Y para mañana se espera una jornada nacional de lucha en repudio a la represión en la provincia de Jujuy y por la expropiación de tierras a los Blaquier. Esto lo comunica también Prensa de Frente, dice: el encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocó una nueva movilización el próximo martes para exigir el juicio y castigo a los responsables de la brutal represión en Jujuy, que dejó 4 muertos y decenas de heridos. Junto a numerosas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, se espera que la Jornada Nacional de Lucha se desarrolle en varios puntos del país. En Capital será de Congreso a Plaza de Mayo a las 4 de la tarde del martes. Y también hay un comunicado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que dice lo siguiente: la brutal represión a las familias que ocupan un predio de 40 hectáreas en el ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, llevada adelante por la policía de la provincia y los guardias privados de la familia Blaquier, provocó el asesinato de 3 compañeros de la corriente clasista y combativa. Estamos hablando de Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velázquez. Más de 60 heridos y 22 compañeros detenidos. Hacemos responsables de estos hechos al gobierno de la provincia de Jujuy junto con la familia Blaquier y al gobierno nacional que los protege y que es responsable político por el asesinato de 13 luchadores populares en el último año. Exigimos al gobierno basta de represión y asesinatos a luchadores populares. Libertad inmediata a todos los detenidos. Castigo a los responsables políticos y materiales de la represión y asesinatos. Tierra, vivienda, trabajo, salarios dignos para todos los trabajadores ocupados y desocupados. Expropiación ya de las tierras a los Blaquier y entrega a las familias que las ocupan. Este martes 2 de agosto, Jornada Nacional de Lucha, 16 horas, marcha a Congreso. Este es el comunicado del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Repetimos, mañana Jornada Nacional de Lucha a las 4 de la tarde va a haber una concentración en Capital Federal repudiando la represión y pidiendo lo que acabamos de nombrar. Basta de represión y asesinato a los luchadores populares y la libertad inmediata a todos los detenidos. 9 de la mañana, 30 minutos, Miguel, vamos a la tanda de la media hora. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

título de todos los medios nacionales, Página 12, Tiempo Argentino, Perfil, Clarín, podríamos seguir mencionando, ponen hoy en la tapa del diario la victoria de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Página 12 dice: ojo con los globos, son como hongos con los votos. El jefe de gobierno fue electo para un nuevo mandato, ganó en todas las comunas, pero la mayor diferencia lo obtuvo en los barrios del norte. El kirchnerismo resaltó como un logro haberse consolidado como segunda fuerza. Esto es lo que dice Página 2 en el día de hoy. Y agrega: Mauricio Macri completó ayer la faena y consiguió ser reelecto con una gran amplitud en el balotaje para jefe de gobierno porteño. Las cifras finales le dieron una ventaja de 28 puntos y medio, estamos hablando de 64,25% para el PRO contra el 35,75% del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Todo un logro, luego de 4 años de gestión, Macri logró estirar su cosecha en más de 3 puntos sobre lo que obtuvo en la segunda vuelta del 2007 contra el mismo rival. No sé cómo agradecer tanta confianza recibida, dijo Macri en el discurso que emitió en el día de ayer. En la evidencia de la derrota, el kirchnerismo resaltó el hecho de que el Frente para la Victoria quedó consolidado con esta elección como la segunda fuerza política en un territorio históricamente hostil. Esto lo dice en el día de hoy, Página 12. Quienes también dijeron que iban a acompañar a Filmus en las elecciones que se llevaron a cabo en la capital federal el día de ayer fue Forja. El radicalismo kirchnerista anunció esto días atrás, que esto es una noticia de la semana pasada, van a acompañar a Daniel Filmus y a Carlos Tomada, y afirmaron también, y esto lo dijo Gustavo López, que es subsecretario general de la presidencia: la ciudad de Buenos Aires merece otras políticas donde el sentido de lo público incluya a todos, y precisaron que la ciudad debe ser diversa con igualdad de oportunidades. ¿Por qué nombramos a Forja? Hablamos de las elecciones en Capital Federal y también de Forja. El que representa a Forja en el distrito de Moreno es Jorge Ruiz Mundieta, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Moreno, del HCD, y Rubén Bustamante habló con él de cara a las próximas elecciones y le realizó algunas preguntas acerca de las críticas que manifiesta tanto en el recinto como de manera pública. Jorge Rubén Mendieta habló con Rubén Bustamante y le preguntó, Rubén, si después de 15 años se dio cuenta de quién era Mariano Hues, entendiendo las críticas que podemos escuchar también en los micrófonos de la 90.1. Digamos, yo creo que cuando uno es mucho más joven, hoy tengo una edad que me dio mucha más sapiencia, mucho pensar también, y el hecho que en alguna vez hacemos un hecho contundente, por ahí un cambio en nuestra vida, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer nosotros es idealizar a un dirigente político, ¿sí? Creer que es el superhombre, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, y te das cuenta con el tiempo que a veces en la vida tenemos que tener límites. Y el límite conmigo terminó el día que me pidió que echara al intendente. Por más que lo niega, solo en el caso mío, la persona de él, y creo que tenemos un Dios que sabe quién está diciendo o quién tiene razonabilidad en este tema. Cuando me pidió eso, para mí se acabó el ídolo que tenía en ese momento, que era un dirigente, que lo idealicé. Es mi culpa, en esto voy a decir. Y lo otro es ser vertical en nuestro movimiento. Yo fui formado como un cuadro político, y fíjese, ni más ni menos, por Coco Lombardi, que entiendo que comparte con él un espacio en los cuales los dos nunca se llevaron bien, ni como pensé, no se ponían de acuerdo ni para jugar a la bolita, y hoy se ponen de acuerdo, no sé por qué, pero bueno, Coco me incentivó mucho a enfrentarlo toda mi vida, y yo idealicé mucho, ¿sí? Y hoy creo, no digo en esto, que están trabajando conjuntamente. Así que bueno, son estas cosas que son muy dinámicas y que a nosotros también, yo tengo una edad, que ya soy padre, soy abuelo, entonces ya no soy el pibe o el chico que me pedían cosas y que me mandaban y cumplían y así. Esto me costó que mucha gente pensara muchas cosas de Mendieta a Jorge Rubén por cumplir directiva, por cumplir órdenes, y Lo más horroroso que me ha pasado es incursionar a nivel nacional y provincial y que el dirigente que yo tenía quiera tratar a uno de mafioso. Yo fui mafioso, como él dijo, algunos diputados, colega de él, y fíjese que cuando ganó Rossi, él estuvo al lado de Rossi. Ahora perdió Rossi, no estuvo al lado de Rossi. Entonces, ¿cómo es? Estamos en la buena y en la mala. En el caso pasa lo mismo conmigo. Durante 18 años trabajé al lado de él y va y dice en Capital que yo soy un mafioso. Si yo fuera un mafioso, entonces él qué era, el jefe de la mafia. La palabra de Mendieta, haciendo referencia a la pregunta que le había hecho Rubén Bustamante, si luego de más de 15 años se dio cuenta de quién era Mariano West, ante las críticas que son constantes, tanto en el recinto, como le decíamos anteriormente, como también de forma pública y en los medios de comunicación local. Segunda parte, entrevista realizada por Rubén Bustamante, pregunta en este caso si en los tiempos de idolatría nunca obtuvo algún beneficio. Nunca. Sinceramente nunca, en esto, por eso tengo la frente alta, por eso no le debo nada a él, ni él me debe nada a mí, sinceramente en estos términos son así. Nunca me ha ofrecido algo como para decir, tomá, esto, y porque esto sí, tengo que ser también consciente que es de esta forma, pero sí es el mandato de aquellos que sentimos la política dentro de la sangre. Ellos sí se van a dar cuenta que esto es de esta forma, ¿sí? Digamos, hay una persona donde a vos te dicen y ser un cuadro político, aquellos que son cuadros van a entender qué significa cuando un dirigente le emana una directiva, porque es directiva, ¿sí? De se esta cumple manera, o se cumple, eso que me quiere decir. Totalmente, se cumple o se cumple, esto es así. Esto es lo que hacía yo desde el Consejo Liberante, donde ha acrecentado o ha crecido, digamos, si quiere, mi personalidad dentro de este cuerpo. Y hasta tal punto que en los últimos años ya no precisaba el dedo ni la aparición del intendente para ser presidente de este Consejo Liberante. En los últimos años era por sí mismo, ¿no? Y ahí empieza lo grande problema, cuando uno empieza a crecer como persona, fundamentalmente, y empieza a crecer el conocimiento también cabal de lo que es el ejercicio todos los días de lo que es una administración pública. También tenemos que vincular, hubo algunas declaraciones de Silvia Vázquez, que es la referente de este espacio, que es Concertación Forja, en relación al armado de las listas y también en qué lugar había quedado esta conformación, este espacio que forja. Y hubo algunas declaraciones, pero también Silvia Vázquez, que es referente de Concertación Forja, la principal referente, hizo algunas declaraciones la semana pasada cuando se conoció una elección en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Dice la diputada nacional y titular de Concertación Forja Nacional y bonaerense, Silvia Vázquez, destacó anoche en la ciudad cordobesa de Villa Dolores, está haciendo referencia a lo que pasó la semana pasada, que el triunfo por la reelección del intendente Juan Manuel Pereira es muy fuerte para el crecimiento de este sector, que agrupa a los intendentes radicales kirchneristas. Silvia Vázquez se separa del radicalismo que acompañaba a Julio Cobos luego de la resolución 125. Escuchábamos entrevista realizada por Rubén Bustamante. Tercera parte es un tema que se ha presentado también y lo ha dicho en algún momento el diputado nacional Mariano West. Bueno, ¿cómo va a explicar Jorge Rubén Mendieta de dónde o cómo se financia esta campaña que la podemos ver por todo el distrito? O también se expone en lo que es el shopping de estas elecciones. Bueno, esto le pregunta Rubén Bustamante, Mendieta contesta lo siguiente. Lo que sí le puedo decir con todo respeto, ¿no?, a todo el pueblo de Moreno, que no es ningún empresario moreno, me he reunido con empresarios de Moreno, pero no hemos reunido para ver cómo podemos invertir el Moreno en conjunto, ¿sí?, para que nuestro pueblo pueda tener trabajo. Pero sí, los que realmente aportan ese caudal o ese poquito granito de arena o lo que fuese en la campaña de Jorge Mendieta tienen que ver por fuera de Moreno y tienen que ver el odio principalmente hacia esta persona que ha generado mucho odio. Inclusive él fue a ver una de las personas, este empresario, a decir que me cortara las piernas como si fuera Dieguito Maradona, el famoso refrán, para no participar en las primarias del Partido Justicialista. Entonces yo digo, Esta persona, cuando yo también dije, si a él le toca ganar, yo no lo voy a acompañar, y vuelvo a insistir, no lo voy a acompañar porque no comparto su personalidad, no comparto su persona, y he aprendido a conocer, lamentablemente tarde, pero a conocerlo, qué calidad de persona es, donde dice una cosa, y la verdad, en el trasfondo esto como si fuera una obra de teatro, ¿no? Se presenta de una forma y tras del telón, la verdad, deja mucho, pero mucho, mucho que desear en cuanto a la forma de ese pensamiento, ¿no? Mafia, son una mafia. Bueno, dijo que no son empresarios locales, que en algún momento lo va a explicar. Lo cierto es que dentro de la interna del peronismo está el diputado nacional Mariano Weiss. Andrés Arregui será candidato a legislador a nivel nacional. ¿Y quién va a disputar esta interna? Uno de ellos es Jorge Mendieta. María Teresa Caveri es otra de las candidatas. Y Ricardo Torres, que escuchábamos la entrevista la semana pasada, que representa el espacio de Ishi en el partido de Moreno. Última parte, Jorge Rubén Mendieta habla de esto que lo anunció anteriormente. Si pierde, no va a acompañar el espacio de Mariano Weiss. Escuchemos lo que dice. Imaginemos un escenario posible que no gana, pero supera el piso. Modifica la composición de la lista ganadora. El cuarto sería Ranero. ¿Cómo es no apoyar a Ranero, que va a estar en la lista final de octubre con la cabeza visible de Weiss? Pero esto no es una cuestión de personas que tengan que ocupar cargo. Esto tiene que ver con un proyecto. Por eso pienso de esta manera y siento de esta manera. No lo voy a apoyar, así vaya un integrante de la lista que he conformado, porque esto tiene que ver con un proyecto sobre cualquier hombre o sobre cualquier mi persona misma, para no sintetizar sobre la persona del primer concejal que, como usted me dice, iría cuarto. Yo no quiero esto, sino que lo que quiero es proyectarme sobre los programas que tenemos que tener a Moreno y sobre todo aquellas cuestiones de los sueños que tenemos Moreno. Hoy camina Moreno, usted, cualquier vecino, la verdad, Kosovo es un porotito al lado de lo que es Moreno, lamentablemente hoy. Esto es la realidad. Entonces él se da el gusto de caminar después de 12 años, habernos abandonado totalmente, dejarnos a la buena de Dios, y como hoy decía yo en el recinto, le echa la culpa a todo al intendente actual. Y las pintadas que decía Mariano Weiss, conducción a rey intendente, ¿cómo el tema? ¿Quién conducía a Moreno? Siempre conducía él. Y más, su esposa secretaria general del municipio, que a través de ella, a mí me tocaba el orden del día, tenía que ir a hablar con ella, todos los días, digamos, que tocaba sesión con ella, a ver cuáles eran los temas, cuáles son las directivas, etcétera, etcétera. No el intendente, sino la esposa del diputado. Entonces, hagámonos cargo cada uno como yo me hago cargo, de haber acompañado infinidad de veces, de haber cometido errores, me tengo que hacer cargo. Entonces, cada uno también, no puede ser que, en esto, sinceramente, y discúlpame que te haya tuteado, parece que algunos candidatos hubieran vivido, no sé, en otro planeta, y que no hayan gobernado Moreno, y que no hayan tenido que ver con Moreno, y hoy quieren salir a caminar tranquilamente por Moreno. No, esto no es así. Yo creo que una sociedad todo te está mirando y te va a jugar. Nosotros lo que planteamos es un cambio de pensamiento, un cambio generacional, también con todo respeto se lo digo a él, no pensamos ya, estamos pensando en el siglo XXI, no en el siglo para atrás, y creo que él, haber conducido a Moreno a través de todos estos años, este es el resultado del Moreno que tenemos. Si la gente quiere esto, que lo vote a Mariano Weiss. Si quiere el cambio, que busque dentro de otras tres listas, no estoy hablando solamente de Jorge Mendieta, dentro de las tres listas que sigue, que ahí está el cambio. Seguiremos escuchando varias veces declaraciones de este tipo. Y recién hablaba Mendieta haciendo, por supuesto, expresiones de cuál era su opinión en relación a las próximas elecciones del 14 de agosto. Toda la semana estuvimos escuchando entrevistas realizadas por los compañeros del equipo informativo a distintos candidatos. Se aproximan las elecciones del 14 de agosto y cada uno expone cuáles son sus posiciones. Recién lo escuchábamos a Mendieta. Vamos a ir a un tema. Está Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire. Esto es Recorte Informativo. Quédate del otro lado que ya volvemos.

cuando a través de algún plan social o de alguna promesa, algunos que estaban al frente se corrieron. Y haciendo un análisis también desde la revista Su Estado, en su última edición del mes de agosto, ¿qué pasó luego de esos 10 años de trabajo? Más de 10 años de trabajo, estamos hablando de los primeros piquetes, organizaciones sociales en nuestro país a partir de la crisis de los 90, la explosión del 2001. ¿Qué pasó y qué podemos ver en el día de hoy? Y cuando hablamos de organización social y de bronca, rabia, indignación, tenemos que hablar también de lo que produce esa acción. Ayer lo podía escuchar de algunos compañeros que dialogaban de esto. Y la indignación en conjunto llevó adelante, por ejemplo, en Jujuy, la toma de estas tierras ante la humillación constante por parte de un grupo económico como es Ledesma. Pero esta indignación, esta bronca, esta rabia mostró el fin de semana también mucho dolor, porque fueron días de duelo y de organización en la toma. En este fin de semana se velaron las personas que fueron asesinadas en esta represión, el Libertador General San Martín. Vinculado con esto, Página 2 escribe una nota, hace referencia también a cuál era la situación. Dice, ya sin las carpas, frazadas y colchones que les quemó la policía de Jujuy, pero con la decisión intacta de resistir hasta conseguir su objetivo, las 700 familias que ocupan tierras del ingenio Ledesma para construir allí sus viviendas se concentraron ayer a las 4 de la tarde, estamos hablando del día sábado, para despedir a Ariel Farfán, la madre del pibe de 17 años que hace 10 días se instaló para exigir un terreno, no quiso dejarlo en el cementerio sin antes pasar por el féretro, por el lugar donde su hijo pensaba vivir y perdió la vida. Algunos gritos de asesinos tuvieron como destinataria a la familia Blaquier, otros al gobierno de Walter Barrio Nuevo, este gobierno cercano al kirchnerismo, y también hubo gritos hacia la policía. Mientras el municipio de Libertador General San Martín organizaba ayer la provisión de agua y luz en las 15 hectáreas, los ocupantes realizaban ollas populares y enfrentaban la ola polar y seguían esperando ayuda por parte de alguien que se acerque allí. Pero un fin de semana de dolor, de furia, de bronca, de rabia, que se expresa también en los hechos que siguen ocurriendo en el día de hoy en la provincia de Jujuy, en las tierras que son propiedad, así lo dicen ellos, de los Blaquier. Vamos a escuchar en este sentido la palabra de Quique Mosquera, que dialogó el domingo ayer con los compañeros de Mucho Palo, hablando de cuál era la situación, cuál era el lugar que tiene el ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, las grandes ganancias, la relación con el gobierno. Pero hoy tenemos para compartir con ustedes una entrevista que se le realizó en un medio nacional, y él decía que la situación se está agravando, que hay cada vez más familias que están ocupando tierras, así que lo escuchamos. Fundamentalmente docentes y familiares de policías, que también necesitan tierra para vivir, que también el reclamo es justo, porque es el mismo reclamo que tenemos nosotros. El problema es que las tierras las necesitamos todos para vivir, porque no tenemos forma de vivir así, no se puede vivir asignado toda la vida, que en una casa de dos habitaciones vivan tres o cuatro familias. Así que por ese sentido se ha agravado la situación. Y por otro lado también queremos denunciar que han empezado a haber presiones a la madre de Ariel Farfán, le están exigiendo, están obligando desde el gobierno provincial a través de personajes como abogados nefastos, como Garay y Barros, que son abogados que actúan para el poder, la presionan para dejar a los abogados, les tratan de comprar voluntades mandándole remises, es gente muy humilde, digamos, la mamá de Ariel, Nelia, y la verdad que nosotros queremos denunciar y decirle al gobierno provincial, con la madre de los chicos muertos no, con ella no, digamos, queremos denunciar eso, porque nos parece que es la forma que está buscando el gobierno de garantizar la impunidad. Y además está en la misma línea de ayer del nuevo ministro de gobierno acusarnos a nosotros de que fuimos nosotros más o menos los responsables de las muertes. Por lo tanto, está en esa misma línea, porque buscan que la madre salga a hablar mal de nosotros y la están presionando, la están obligando, le mandan cosas, le mandan subsidios a cambio de, digamos. Entonces, son formas de presión que nosotros no creemos que tiene que haber. La madre me llama ayer muy asustada, muy afligida. Estuvimos hablando largo rato sobre el tema. Y entonces hoy salgo a los medios a denunciarlo porque no puedo tolerar que hablen con las madres de esta manera. Hay más cantidad de población y se extendió sobre otra parte. Y ya no son desocupados, obreros de ESMA, empleados municipales, sino que además ahora hay comerciantes, hay docentes. Ajá. Bueno, también había docentes en el Triángulo, sigue habiendo docentes en el Triángulo. Ahora hay más docentes. Digamos, hoy otros sectores que también se han movilizado, remiseros, docentes, comerciantes, hasta periodistas hemos visto. Yo entiendo que se ha grabado por dos aspectos. Por un lado, en el tema de la tierra, que creo que es uno de los puntos importantísimos, en el tema del trabajo, que no se cuenta de nada, y por otro lado, en el tema de la justicia, que están tratando, a través de presionar a las madres de los chicos, garantizar la impunidad. Me parece que es un que no es problema más ni un problema menor, y creo que nosotros en estos días, seguramente después de parte de mañana que vamos al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, a la Casa de Gobierno y a la legislatura, seguramente los próximos días marcharemos a los tribunales de San Pedro a reclamar justicia también y a reclamarle al juez Samán la renuncia. Enrique Mosquera daba estas declaraciones. La situación es más complicada, decía, se suman también docentes, policías. Esto se escuchaba también el fin de semana en las tomas, familias de policías en las tomas de tierras, desocupados y ocupados. Y aparecen también los testimonios de las personas que estuvieron en esta represión. Marcela Padilla tiene 40 años, trabajaba en una empresa de vigilancia, está casada y acompaña a su hija Jacqueline, de 23, en la toma. Dijo, ella hace reemplazos en una estación de servicio y no tiene casa. Ledesma se apropió de terrenos de indígenas. Antes no se podía discutir si la tierra era tuya, pero hace unos 10 años la empresa empezó a acercar porque la gente empezaba a tomar tierras, dice Marcela. Algunos muchachos fueron a intentar defendernos, pero les dieron con balas de plomo. Eran de armas reglamentarias, 9 milímetros, no calibre 22, como dijeron primero. Y recuerdan también el asesinato de Marcelo Cuellar en 1997 a manos de la policía. En su relato también, la infantería los rodeó, dijo, vinieron por el camino interno de Ledesma, al que solo pueden acceder con permiso de la empresa. Yo tenía un video en el celular que mostraba cómo le pegaban a una embarazada, que me borraron ellos cuando estuve detenida. Cuando nos rodearon, yo me defendí como pude, hasta que vi que tenían a mi hija tirada con un policía que le pisaba la cabeza. Las mantuvieron incomunicadas hasta las 22 y las acusaron por las muertes, obligándolas a firmar una declaración a cambio de ser liberadas. Nos decían, dice Marcela, que éramos activistas, montoneras, que yo era la cabecilla, y se burlaban de que estuviera desocupada a pesar de tener estudios, relata Marcela. Esto es algunos de los testimonios que tenemos para compartir en la mañana de hoy. En este caso, Marcela Padilla, de 40 años, estuvo en la represión y también estuvo detenida. Ledesma termina diciendo, le cede cosas al gobierno, el jefe regional tiene mucho que ver. En Libertador hay que pedirles permiso a los famosos blaquear para todo. Yo antes lo miraba desde otra vereda, pero ahora me di cuenta de que la gente de los derechos humanos tiene razón cuando van y hablan. Esto es parte de los testimonios. Tenemos también la palabra de Nora Cortiñas, que se hizo presente en el lugar, dio su opinión, habla de las tierras y comenta: estas tierras son de ustedes. Con la palabra de Nora Cortiñas, nos vamos directamente a la tanda de la hora. Estas tierras son de ustedes. Son ganadas por ustedes. A través de la esclavitud de estos empresarios, que además colaboraron directamente con el terrorismo Estado,

conmigo vienen los de atrás. Por una construcción colectiva y democrática, donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia, donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Está ya Rubén Bustamante en línea. Poco tiempo faltan para las primarias obligatorias. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, escuchándolo a Osvaldo Pugliese y la Yumba. Tango que me hiciste mal y todavía te quiero. Operación Abrazo técnica de Miguel. Por supuesto. Me leyó la mente. Había pensado toda la noche en Pugliese, en la Yumba y lo puso. Y es lo que tenía ganas de escuchar. Lo que tenía ganas de escuchar. Por supuesto. Bueno, tenemos que hablar un poco de lo que pasa a nivel electoral, o lo que puede llegar a pasar en el distrito de Moreno, sabiendo que quedan 14 días, hoy es 1 de agosto, 13 días para las elecciones primarias. Bueno, ¿cómo volver a explicar una ingeniería que para muchos, digo, para la mayoría de los que hacen política, es bastante engorrosa, difícil de absorber, difícil de explicar? Pero al mismo tiempo la mayoría que lo entiende así cree que termina salvando un aspecto que venía manifestándose en los últimos años de vaciamiento de los sistemas de partidos políticos y los partidos políticos, sistema y partidos. Y ahora con este sentido de la obligatoriedad precisamente convoca a aquellos que por la obligatoriedad y en función de el temor que podría instalarse en el caso de no cumplir con la obligatoriedad, concurrirá el 14 de agosto a las urnas. Esto termina, en definitiva, favoreciendo a los partidos en la coyuntura, probablemente. En el después de las elecciones quedarán esqueletos o las ramificaciones, en algunos casos, pero no el cuerpo deseado por aquel que imaginó una reforma electoral, que en todo caso es modificar algunos aspectos de un juego electoral que es muy cercano al marketing y perverso. ¿Qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que podemos explicar a esta altura de los acontecimientos y a 2 semanas de las primarias, pensadas como resolución interna de los frentes? A nivel nacional no hay ningún frente que tenga 2 candidatos, ningún frente. En la provincia de Buenos Aires, el Frente Justicialista para la Victoria, cuando todos creían que Scioli era Scioli solamente, desde la Casa Rosada se habilita un leal como Mario Ghisi, por lo tanto disputará la gobernación para llegar a octubre, a las elecciones de octubre, Scioli con Mario Ghisi. ¿Para qué se bajó Massa? Me sigo preguntando yo. Claro. Se preservó Massa, o en todo caso le hicieron sentir que no podía disputar. Ghisi, recordemos que además de haber sido coronado como uno de los leales por Néstor Kirchner, también fue reconocido por Cristina Fernández de Kirchner, porque él así lo había sentido. Ghisi, en algún momento del auge del kirchnerismo, fue como soldado acá, a Catamarca, sí, a revisar y recorrer el terreno. Me parece que fue Catamarca. Y después también dijo que iba a buscar a los traidores. En la elección del año 2009, Kirchner saca más del 60% en José C. Paz y él pide una licencia más que renunciar al cargo para recorrer a todos los municipios y dar cuenta y después pasarle el dato a Kirchner de quienes lo habían traicionado. Entonces, Scioli y Ghisi. Si repasamos el Frente Amplio, vos me podés ayudar ahí vía internet, yo no tengo en este momento, pero el Frente Amplio Progresista lleva a Stolbizer, el Frente de... A ver, el PRO y Dualde, muchos se preguntan, ¿va a acompañar Mauricio Macri a Dualde? Graciela Camaño era la candidata de sí, ese espacio, bajó la candidatura Jorge Macri, que ahora va como candidato intendente, no sé si en San Martín o en San Isidro, es el primo de Macri, entonces aparece la fórmula Amadeo Rucci. Si vamos a la al frente constituido por los radicales y de Narváez, el candidato es de Narváez. Si vamos por el frente, Nuevo Encuentro no tiene un contrincante de Sabatella, y Sabatella va como aspirante a la gobernación. Sí, con la adhesión al kirchnerismo. Bien. Si Adolfo Rodríguez también creo que va como precandidato. Uh-huh. Y así sucesivamente. Esto es que solamente en el frente. Si me llego a equivocar, por favor, alguien mande un mensaje a la radio o por ahí vía internet, Cintia, si tenés la posibilidad. Pero entiendo que el único frente que va a disputar la interna es el Frente Justicialista para la Victoria. A nivel provincial. A nivel provincial. Hacia abajo, sí, hacia abajo, ya en el distrito, solo 3 frentes tienen internas. Y allí vamos con este frente constituido por De Narváez y Alfonsín, sí, que lleva boleta larga, candidato intendente Fabián Ferraro, candidato gobernador de Narváez, candidato presidente Alfonsín. Es casi una proposición, diría yo, para que se vote lo que siempre se votó, sábana larga, uh-huh, como el acostumbramiento. Voy, agarro la boleta y la meto, no me importa nada, no tengo ganas de cortar, no llevo tijera, tengo que ir a hacer la comida, los niños me esperan. ¿Sí? Ahora, esto ha generado, primero, una cuestión, esto ha generado hacia adentro del radicalismo una resistencia que se traduce en algunos radicales que se han pasado las huestes de Mendieta y que lo van a acompañar a Mendieta. ¿Por qué? Porque si muchos peronistas se han aliado con los radicales, el caso de Narváez, un peronista con los radicales, ¿por qué no algunos radicales con peronistas en el orden local? Y fundamentalmente porque al impedirse el arresto de las listas, esta es la lista de Vieites, la lista de López y la lista de Molina, la posibilidad de llevar a nivel provincial y a nivel nacional lo mismo que lleva Ferraro, lo toman como un impedimento, un paso antidemocrático, una censura, ir a contramano de la historia del radicalismo que siempre se vanaglorió de dirimir aquellas diferencias en internas con las mismas herramientas, con los mismos instrumentos de igual a igual. Entonces, Ese frente ya está resquebrajado, pero va Ferraro, de Narváez, Alfonsín. Las otras tres listas son listas cortas, en donde solamente aparecerá el último cuerpo de la boleta, que es el cuerpo local, que lleva intendente, concejales y consejeros escolares. ¿Ahí estamos? Bien. Estamos hablando del Frente Unión para el Desarrollo Social. Ahí está. Entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez, que recién explicabas vos cuál es la expresión a nivel local. Las expresiones a nivel local. Sí, a nivel local, por eso. De Narváez, en el orden local, es Ferraro. Por tantos pasos dio Ferraro, que al final terminó a último momento. Digo, cuando digo al final, último momento, no es una redundancia. Efectivamente es lo que sucedió. Antes de las campanadas, allí cerró Ferraro con de Narváez y después con los radicales la corriente de Eduardo Santín, en donde está, por supuesto, el concejal Martín Arrizabalaga. Vamos al Frente Justicialista para la Victoria. Allí hay cuatro ofertas. La más fuerte es la de el licenciado Mariano Hues. Digo fuerte por estructura, por aparato y al mismo tiempo desgaste de 16 años en el poder y en la conducción. La otra alternativa es la lista número 4 de Jorge Mendieta. La lista número 5 es la de Caveri, primer concejal Ramón Vera Chávez. Y la lista 678, que Ricardo Torres. Ricardo Torres, que es el hombre de Mario Alberto Ishii en el orden local. Bien. Nos falta un frente para saber lo de las internas. Unión Popular. Y es Unión Popular. Este acuerdo, por lo menos en provincia, materializado entre Macri y Dualde, que en el distrito lleva como postulante del vecinalismo a Claudia María Acef, sí, y a Damián Contreras, por el peronismo federal, sería para ubicarnos un poco. Esos son los tres frentes. Más clara la discusión interna en el Frente Justicialista para la Victoria y Unión Popular que en el Frente Unión para el Desarrollo, esto de Alfonsín y de Narváez, ¿sí? Las reglas son iguales en los dos casos finales, no así en el que llega Ferraro como candidato a intendente. Ahora bien, una explicación más, porque no sé si estamos... Vos me decís, no tengo reloj cerca, así que... Faltan 5 minutos para la tanda. Perfecto. Un poquito más. Lo que hay que saber es que cada partido, vos lo recordarás, y lo había anunciado Scioli, se publicó, se habló muy poco, nosotros lo explicábamos en la radio, cada partido tiene una carta, es una carta orgánica. Esa carta orgánica fue modificada o se consolidó, sí, lo que allí se establecía en cuanto reconocimiento de las minorías. ¿Qué quiero decir con esto? Que, a ver, Mendieta, Hues, Caveri o Torres deben superar el 25% de los votos que obtenga el frente. Desde ya habrá un ganador. Después del ganador, si Mendieta, Caveri o Torres superan ese 25%. Tienen que ser parte de esa lista. Para octubre, la lista que elaboró Mariano Hues se altera. Bien. Ya no por una decisión de Mariano Hues, sino porque así quedó establecido en este nuevo trabajo de reforma electoral. Es decir, si Mendieta o Caveri superan el 25%, el cuarto puesto ya no será en la lista de Hues, el primero, el segundo y el tercero serán de Hues, pero el cuarto será de Mendieta o Vera, depende quién sea. Supere el 1,5. La segunda minoría, para decirlo de alguna manera, y el tercero será el quinto para la tercera minoría. Entonces, podría modificarse tanto la lista del ganador, sea el ganador quien sea, que uno se pregunta, con tanta confrontación y tantas definiciones que hacen una crisis del peronismo, ¿cómo será, en el caso de que Hues, que es lo que puede indicar hasta hoy que gana, cómo será convivir con aquellos que sabe Hues son sus adversarios y en algún punto enemigos? Lo mismo ocurre, lo mismo va a ocurrir con el resto de los frentes que disputan la interna. Si se supera el piso por parte de la segunda minoría, bueno, quedan alteradas las listas, se entrecruzan las listas de unos y otros y así se confecciona la lista única para octubre. Qué confuso que puede resultar en algún momento, y también la posibilidad, o lo que intentamos nosotros hacer de acá, que es explicarlo una y otra vez para poder comprenderlo. Recuerdo también cuando fue el cierre de listas, Rubén, no sé, hasta último momento, inclusive se extendió un poco más, cómo quedaban finalmente conformadas estas listas. Faltan 14 días para las elecciones y esto es el panorama que podemos dar hasta el momento. Sí, a ver, un repaso porque sí, me parece a mí necesario hacerlo. Esta última explicación es más interna, es más partidaria, por cierto, uno conocerla, uh-huh, uno conocerla, pero queda más en el juego de Güez, Mendieta, Caveri y Torres, o los radicales, o Contreras, Claudia Cef, queda allí cómo se van a entrecruzar esas listas, porque esa fue una modificación, resultado de una alteración en las reglas electorales dispuestas en la provincia de Buenos Aires, pero consensuada esta modificación por la mayoría de los partidos políticos. Bien. Acá lo que no se llega a entender es para qué ir a votar el 14 de agosto si no se elige nada. Bueno, debo decir en ese caso que hay muchos partidos, o algunos partidos, no voy a decir muchos, pero algunos partidos, que para llegar a ser una opción en representación de las minorías deben atravesar ese momento crucial que es el 14 de agosto. ¿Por qué? Porque el 14 de agosto fue pensado como un filtro. Sí. Si es un filtro, aquellas fuerzas que generalmente son las de izquierda o las progresistas, definidas en un lenguaje muy vulgar, si me permitís, pero para que pueda comprenderse, son las que deben sacar en Moreno, por ejemplo, 4.000 votos. El frente de izquierda, para llegar a ser una opción en octubre y representar lo que puede representar o mucho más, debe superar este caudal de votos. El Movimiento Proyecto Sur debe superar este caudal de votos. Y así todas aquellas expresiones que definitivamente ven esto como una patriada. Yo digo, en las reglas electorales de la burguesía y en este juego democrático tan perverso, ¿para qué participar? Pero es una opinión muy personal, pero es necesario esbozarla. Lo mismo ocurre para las expresiones peronistas que están por fuera de lo que te mencionaba anteriormente. Caso de Cecilia Casas y también de Mirko García. Es decir, hay una serie de componentes que no son uniformes, que no son únicos para todos los partidos, sino que cada partido y cada corriente empieza a jugar la verdadera elección, que no es la de agosto, sino la de octubre. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablando con nosotras, haciendo un análisis de cara a lo que se viene, que son las elecciones primarias y obligatorias. Vamos a la tanda de media hora y enseguida regresamos. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte Informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.

¿Y qué te dijo, Claudia? Primero, buen día. Estamos en una situación muy tensa porque te acaba de decir que hasta las 18 horas podías estar ahí. Pero bueno, ¿en qué marco fue este diálogo y cuáles fueron las palabras que utilizó el juez de paz? Buen día, si se puede decir buen día. Mira, en estos momentos yo fui a esta mañana a presentarme para hablar con el juez Radizani para interiorizarme bien del tema. Y resulta que me tuvieron, no vaya a Aristóbulo del Valle, fui a Aristóbulo del Valle, me mandaron que vaya al juzgado de paz acá en el centro y me dijo que vaya a segundo piso, segundo me mandaron a primero, de primero en ese entonces, cuando yo llego a segundo piso, la encuentro a esta señora Córdoba con el marido. Córdoba es la que denuncia. La denuncia, la que le otorgaron la vivienda. La que le otorgaron la vivienda. Sí. Que vendió a la señora Guzmán, a Verónica Guzmán. Y resulta que me dice que me vuelva a presentar a segundo piso porque el juez va a hablar con las dos partes. No me dejó ni hablar este señor. En malos momentos, en mal que pasé con mi hija y mis nietos, fue un mal momento porque me gritó, me dijo que yo era una usurpadora, que no tenía por qué estar viviendo ahí y que directamente me daba hasta las 6 de la tarde para irme de esta casa. Me dijo que a él no le interesa, que no ponga de por medio los chicos porque a él no le interesan las criaturas. Que me vaya a vivir al medio del campo o donde sea, pero no esté para las 6 de la tarde. ¿Entendés? Y me dijo, ¿y a mí qué me interesa la plata que usted perdió? A mí sí me interesa, porque yo la tengo que pagar por 3 años eso. Y ahora, a las 6 de la tarde, ¿dónde me voy? En ningún lado a mí me van a dar una casa o algo prestado en estos momentos. En ningún momento, te pregunto, Claudia, se hizo mención a lo que es la venta, porque me si dijo, Córdoba vende... es una estafa, porque no se pueden vender esas casas. Me dijo, usted a mí no me hable de venta, porque usted es una estafadora igual que todos los que están ahí. Y yo no soy estafadora, porque yo la compré en buena ley, porque estaba necesitando de vivienda, ¿entendés? Y no puede ser que este hombre podía haberme escuchado o decir, bueno, señora, a ver, dígame su parte, si es un poquito humano. Decirme, a ver, ¿cuál es su parte, señora? Bueno, usted se la compró, bueno, la señora la vamos a buscar, le vamos a dar un tiempo. No, me dijo, a las 6 de la tarde, si usted no se retira, yo voy a ir yo mismo con la policía a sacarla de los pelos de la casa, porque usted no es la dueña. Y no es posible que me trate mal, porque soy mujer, pero tengo la fuerza suficiente para seguir peleando por esa casa. Es más, ella dijo, ay, yo tengo 6 chicos y no los traje para acá, y encima estoy cargando este bebé en la panza. ¿Entendés? Y no lo entiendo por qué no se pone un poquito del lado mío, o para escuchar, para ver, para buscar una solución. Él lo único que dijo fue, mire, estas casas no se pueden vender, no se pueden alquilar y usted es una usurpadora. A mí, de papeles de que la compró, no me hable. A mí, hábleme que se va a ir, sí o sí. Le pedí, por favor, que me dé más días para poder solucionar este tema. Y me dijo, no, las 6 de la tarde y a mí no me interesa nada. Yo la voy a sacar sí o sí. Yo mismo voy a ir. Adriana también estuvo en esta reunión. ¿Cómo te sentiste, Adriana, en ese momento? Porque es un maltrato... Bueno, ya sabemos lo que hace Radrizani, ya varias personas lo denunciaron de esta manera. Pero por supuesto también... También está la secretaria de ahí. ¿Y qué te dijeron? Porque empezó a los gritos. Están todos a favor de ella. Y ellos lo que no se dan cuenta es que ella está 2 días y la vende de vuelta. Y no necesita. Son todos estafadores ahí. Porque si vamos a casa son todos estafadores. El mismo juez, la secretaria empezó a los gritos. Ni no escuchó nada. ¿Cuántas personas están viviendo en tu casa ahora, Claudia? Está mi hija con mis 2 nietos, que son los que vienen conmigo. Y vino el papá de los chicos a estar también, a apoyarme para que no me saquen de la casa, porque dice, esa es la casa de ustedes. Y no es posible que hoy, yo ¿qué les explico a los chicos? ¿Qué les explico? Nos tenemos que ir otra vez a vivir en donde estamos viviendo. No tengo la solución, no sé ni cómo mirarlos a la cara, mis chicos. Desde que se entregaron estas 588 viviendas, que fue el 26 de diciembre de 2006, estos hechos se vienen repitiendo una y otra vez. Se denuncia lo que es el alquiler y la venta de estas casas, transacciones que no se pueden realizar según lo que dice el contrato de adjudicación. Y desde el gobierno municipal se mira por otro lado o se dice que se va a realizar alguna acción, pero una y otra vez sigue pasando lo mismo y terminan siendo estafas. Vivíamos hace un tiempo atrás también lo que pasaba con otra vecina del barrio Casasco, que había hecho un cambio por su vivienda y después la persona que le había dado esta vivienda se había quedado con las dos casas. Y por supuesto la justicia o la policía haciendo eco de las denuncias de aquellos que dicen que son adjudicatarios de la casa, pero no investigando si se vende, cómo se vende, cuántas veces, y si esto es recurrente, ¿por qué no se investiga y no se denuncia y se lleva adelante esta investigación? Está Claudia aquí en los estudios junto con su hija Adriana. Se acercaron al salir de esta reunión que tuvieron con Radrizani para hablar con nosotros. Me decías, Claudia, vos, ¿hace cuánto tiempo que estás tomando la casa? Porque ya a vos te desalojaron sin orden judicial. Sí. ¿Hace cuánto ya que estás en esta casa con el temor de que en cualquier momento llegue alguien y te saque? Mira, desde el martes un vecino me avisó, me dice, señora, le entraron en su casa. Yo fui, golpeé las manos en mi propia casa, golpeé las manos, veo el portón abierto y me mando, miro. Es más, sacamos fotos para que vean que no había nada más que una bolsa de cemento. Y estaba fea, digamos, la casa en ese sentido. Y no había ni muebles, nada. Y supuestamente esta mujer dijo que ella estaba viviendo ahí. Desde el día que a mí me sacaron a la calle del 20, ella estaba viviendo ahí. Y es mentira, porque así no había nada. No había nada. Estaba cerrado con candado las casas. No había nada. Yo saqué fotos y todo. Y este señor no me quiso ni escuchar. Me dijo que no le importaba. Y yo fui, empecé a colocar las cosas de las luz, empecé a ordenar un poco más, trataba hoy de cortar el pasto, y con qué ahora qué voy a hacer si no había ellos, no tenían mueble, y ella dijo que sí, que estaba con todo. Hay testigos que ella no estaba viviendo ahí. Desde el día que a mí me sacó la policía no había. Es más, no llegó ninguna citación por desalojo. Yo te explico. El día ese 20 llega a las 10 y cuarto de la mañana la policía diciéndome que era una orden de allanamiento, que a mí no me la mostraron, ¿no? Resulta que después, cuando estaban adentro, los mismos policías dicen, no, esta es orden de desalojo. Y me sacaron todo. Es más, uno de los patrulleros empezó a llevarse las cosas. ¿Te llevaron tus cosas? A una vecina, a una cuadra, y las dejaban ahí. Y después ella, mientras me faltaba la mitad de las cosas a sacar del patio, ella agarró, cambió cerraduras y todo. Y los testigos, que era, estaba armada la testigo, porque no me dejaron ni orden, ni nada, ni nombre de la testigo, ni nada me dieron a mí. Solamente me dijeron, esa noche pasé en la casa de esa vecina, durmiendo en el suelo con la gente. Así hasta que después me avisó el vecino, que no sé, le agradezco a ese vecino de dónde es, no sé en qué casa vive, no lo sé. Me dijo, te entraron en tu casa. Yo fui a ver, no había nada. Si ella estaba necesitando, como que yo soy usurpadora, ¿por qué no se fue a vivir ahí? Después llegó. ¿Hace cuánto estás viviendo vos en este lugar? ¿Estás viviendo en este lugar? Desde el mes de marzo, el 29 de marzo. El 29 de marzo vos compras. Yo compré a la señora Guzmán. Y Guzmán le compró a Córdoba. Sí, que hay testigos que dicen que la señora Córdoba subió en el mismo camión que llegó la señora Guzmán. Si yo me usurpan, no voy a subir mis cosas a un camión si no las vendo. ¿Entendés? Y eso pasa en todas las casas, no en la mía sola. En todas las casas. Pero ahora me tocó a mí. Tocó a mí por ser una persona de buena fe. Una estúpida que tuvo la ilusión de su casa y que ahora no la tiene. ¿Entendés? Claudia, habían hablado también con gente de Liduar. Sí. ¿Karina Torrado fue? Sí. ¿Con Karina Torrado? ¿Qué les dijo ella? Bueno, la señora Karina Torrado me dijo que no se podían vender, que no se podían hacer nada, y que ellos estaban reteniendo el título de la señora Córdoba por todo esto, que ellos ya estaban sabiendo que todas las casas se están vendiendo, y que esta señora supuestamente estuvo internada, ¿no? Hace 8 meses atrás. No sé ni por qué, pero yo hace 6 meses la compré, del mes de marzo ahora. ¿Y cómo? Ahora dice, o sea, desde Liduar saben que hay ciertas irregularidades con la venta de las casas. Sí. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer desde este lugar para que no se lleve adelante la orden de desalojo? De esto no habló Karina Torrado. No, para nada. Ellos dijeron que no se pueden meter mucho porque si está la orden del juez hay que respetarla. Y me ponen en una lista de espera para cuando se realice una entrega de una casa o de terreno. Pero de acá, ¿cuánto tiene que pasar? ¿Un año? O más. O más. O más. Porque o más. Son y Dirección Social, la señora Maggio me dijo, bueno, le vamos a entregar un subsidio, pero usted tiene que venir con el dueño de la casa a la que va a alquilar, con documento, todo, que sea legal, para que nosotros le pasemos el subsidio. Pero de acá hasta que me entreguen ese subsidio, encuentre esa casa. Porque las casas, sí, dos personas solas, sí. Pero chicos, no, criaturas, no. Animales, no. ¿Yo qué hago con mis criaturas? ¿Les pego un tiro para poder vivir yo? No, son mi futuro. Y yo tengo que pelear por mi futuro. Claudia, te dijo Radrizani, a las 6 de la tarde te tenés que ir. Sí. ¿Dónde te podés ir? No tengo ningún lugar para irme. No tengo dónde irme. La verdad, no tengo dónde irme. El maltrato que decía Claudia. Adriana, ¿cómo te sentiste en este momento cuando fueron a hablar ahí al juzgado de paz? Cuando ustedes iban a buscar alguna solución, no un maltrato de este tipo. Mira, nosotros nos sentimos re mal. La verdad que hasta mi nena se puso a llorar. Y encima de la dice, ay, no me ensucie en el piso. ¿Cómo le vas a decir a una nena así de 2 años? No me ensucie ese piso. El tipo este está enfermo. ¿Sabes que está enfermo? Y nos sentimos re mal nosotras. ¿Qué se cree? ¿Porque somos mujeres nos va a tratar así de mal? Estamos acá con Claudia. Yo te agradezco, Claudia, por haber venido y seguir denunciando cuál es esta situación, porque no es la primera vez que pasa, ya lo dijimos una y otra vez. Y por supuesto que estaremos ahí presentes con ustedes, con la familia en Casasco. Y no hay orden judicial porque Radrizani dijo, bueno, hasta las 6 de la tarde tienen tiempo para irse al lugar, pero hasta el momento no hay orden de desalojo. Esto es así. Sí, no me llegó nada. En ningún momento me llegó nada. Lo único que dijo, hasta las 6 de la tarde usted se tiene que retirar, porque está la casa de la señora Córdoba. Y a mí no me interesa nada. Nada de nada. Y eso a mí me duele. Te digo la verdad que me duele. Porque si un hombre tiene que pensar, es más, le pedí a la señora Córdoba, de buena que soy, dame una semana para irme, para conseguir dónde irme con los chicos. Y me dijo, no, ve, le decía. Sí, señora, yo la entiendo, señora Córdoba, se va a ir porque se va a ir. Ni una semana ni nada me quiso dar para irme. ¿Entendés? ¿Cómo fue la organización con los vecinos? Mira, de los vecinos son los mejores vecinos que me han tocado, porque estuvieron en todo momento, estuvieron hasta ayer a decirme, fuerza, Claudia, no te muevas, esta es tu casa, esta señora no la queremos acá. Porque no la van a dejar entrar ahí los vecinos. No la van a dejar entrar. Los vecinos no la quieren. No la quieren. Porque tuve problemas con todos los vecinos. No es con uno, que bueno, uno sí siempre tiene un roce con otro, con un vecino, pero con esta, con todos los vecinos alrededor tuvo problemas. ¿Entendés? Y eso, yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está esta gente de corazón que diga, no, vamos a ponernos en el medio, a ver, ¿cuál es lo que le pasó al señor Córdoba? A ver, Claudia, ¿qué le pasó? Bueno, vamos a tomar una solución. Pero no sacarme así, decirme hasta las 6 de la tarde le doy tiempo. ¿Dónde voy? Con los chicos, con las cosas, ¿dónde voy? Yo les agradezco a las dos por estar aquí. Se hizo una movilización a las puertas del municipio de Moreno. ¿En algún momento los atendió alguien del municipio? No, ¿sabes qué nos hizo el cuento de Viva la Pepa? Nos dijo, está el señor intendente, está en la Casa de la Cultura. Fuimos a la Casa de la Cultura, ahí nos informaron que no había nadie. Dijo, está en el Museo del Corta. Fuimos al Museo del Corta, no estaba. Volvimos, en ningún lado. Me dijeron, vaya a la Acción Social, que está ahí, el señor intendente está ahí. Fui ahí, y el señor intendente no estaba, ¿entendés? Me atendió la señora Maggio muy amablemente, me dijo, la vamos a ayudar, pero no tuve la solución. Estos días solamente estuve con mis vecinos y mi familia, nadie más. Nadie, excepto el señor de Julio de Derechos Humanos, que me dijo, usted no se mueva, quédese tranquila, que ya no va a pasar nada, no se la van a sacar a su casa, porque es su casa, usted la compró. Hay que verificar, investigar por qué esta señora Córdoba la vendió o no la vendió. Y que aparezca la señora Guzmán, nada más. Pero ¿dónde la voy a...? Es más, me están diciendo que yo la vaya a buscar. El juez me dijo, vaya a buscarla usted. ¿A dónde voy a buscar a esa señora? ¿Dónde voy? Tengo el número de documento de la señora Guzmán, tengo el número de documento de la señora Córdoba. Tengo la firma de las dos, pero no me sirve de nada. Porque me dice, vaya a buscarla. ¿Dónde voy a buscarla? Muchas gracias por estar acá, Claudia. Gracias. Y estaremos hoy también en el barrio Casasco con los vecinos, allí viendo qué es lo que sucede. El juez de paz, Juan Francisco Radrizani, fue el que también emitió la orden de desalojo en el barrio 25 de mayo, cuando se habían presentado en este lugar los titulares, aparentemente de Loma Sociedad Anónima, a decir que las tierras eran propiedad de ellos. Luego, con la investigación que hubo y también con información que trascendió, se supo que estaba en una disputa, que no estaba definido quién era el representante de Loma Sociedad Anónima, o sea que no se podría haber hecho este desalojo. Hoy se está planteando, es el mismo juez, el juez de paz, Juan Francisco Radrizani, hizo lo siguiente y quedaron en la calle 250 familias. Denuncias de este tipo escuchamos muchas en los micrófonos de esta radio recuperada. Incluso Radrizani estuvo aquí en los estudios de la 90.1 en una entrevista que le realizó Fernando Ochoa. Y en aquel momento le preguntaba qué le ocasionaba cuando una persona quedaba en la calle. Desde lo más humano, le decía Fernando Ochoa. Y él decía que era como que metan los dedos en un ventilador y se lo corten. Enseguida vamos a escuchar el separador, si allí lo tiene preparado Miguel Ángel Costa. Pero, ¿qué queremos decir con esto? La estafa es reiterada una y otra vez. Y la necesidad es clara. Se está peleando por el derecho a vivir en un lugar. Que estamos hablando las casas, en este caso del Plan Federal de Vivienda. ¿Quién investiga a los estafadores? Aparentemente nadie. Porque esto ya pasó otra vez y siguen vendiendo y comprando casas. Y nadie detiene esto. Desde Liduar, como bien decía Claudia, le habían dicho, bueno, estamos investigando la situación porque hay cosas que no se tendrían que realizar y se están haciendo. Mientras tanto, Claudia con su familia, según la amenaza del juez de paz, Juan Francisco Radrizani, tiene hasta las 18 horas del día de hoy para retirarse de su casa. No tiene otro lugar para estar. Van a permanecer allí. No hay orden judicial de desalojo hasta el momento. Veremos qué es lo que sucede. Nosotros, desde esta radio recuperada, acompañando, por supuesto, a la familia y denunciando una nueva estafa. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Y te dará de beber.

Llegó un mensaje al 1561-5403-59. Dice, en este momento está en venta una de las casas del plan al costado del jardín, que sigue cerrado. El jardín 958. ¿Por qué no hace nada el juez vinculado con esto? Este mensaje llegó al 1561-5403-59. Tampoco hace nada con las denuncias que son reiteradas, como ya lo hablábamos con Claudia y con Adriana. Se retiraron de la radio, pero con la organización de los vecinos van a tomar la decisión de lo que van a hacer de cara a lo que dijo el juez de paz Juan Francisco Radrizani. Pero cambiamos de tema y en este caso vamos a hablar de lo que pasó en Capital Federal el día 31 de julio, el día 30 de julio. Los familiares de las víctimas de Cromañón se movilizaron haciendo reflexión también de lo que implicaba los comicios porteños. Y entendiendo esto, la consigna fue: familiares, sobrevivientes y amigos, nos seguimos preguntando dónde votarán nuestros hijos, nuestros familiares y amigos masacrados en el boliche Cromañón, la nefasta noche del 30 de diciembre de 2004. Y es así que se organizaron, a pesar de las bajas temperaturas, a las 18:30, de manera puntual y como lo hacen cada 30 de cada mes, comenzaron a reunirse frente al santuario y en la plaza, luego encolumnados tras la bandera con las fotografías de todos los fallecidos y varias pancartas con pedidos de justicia, partieron hacia Plaza de Mayo, se dirigieron por Mitre, Pueyrredón, Corrientes y Diagonal Norte. Estuvieron allí, leyeron un discurso que fue consensuado, y la agencia de noticias Rodolfo Welch puso en su página web una entrevista que la realizaron a Linda Gómez de Benítez, que es mamá de Mariano Benítez, y dijo el 30 de julio lo siguiente. Soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, masacrado en Cromañón. Hoy se cumplen 79 meses de la masacre, 79 meses de ausencia. 79 meses que sigo esperando que esto sea un sueño, despertarme y bueno, que regresen, ¿no? Y que regrese no solamente Mariano, Gustavo y todos los chicos, ¿no? Esa es una cosa que uno fue como acumulando, ¿no? Y es uno lucha por todos los 194 chicos que ya no están. Hoy una marcha previa a un acto eleccionario. Sí, una marcha, la verdad que nosotros estuvimos trabajando con esto siempre, ¿no? Porque le debemos a Filmus, hay que agradecerle mucho, porque gracias a él y a su alianza con Ibarra, hoy tenemos otra vez al asesino de Cromañón con una banca por 4 años más en la legislatura. Si no hubiera sido por Filmus, a Ibarra le hubiera costado mucho más. Por lo tanto, no solamente repudiamos en su momento la candidatura de Ibarra cuando se candidateó a jefe de gobierno, después volvimos a repudiar cuando se enganchó con una colectora, con Filmus, y hoy repudiamos también a Filmus y le recordamos a la gente, ¿no? Ojo cuando vaya a votar, porque una persona que se está aliando con un asesino por un puñado miserable de votos, porque ¿cuántos votos más les pudo haber dado Ibarra? Y sin embargo no tuvo realmente compasión ni hombría de bien, ¿no? Para asociarse con un corrupto asesino que está manchado con sangre de 194 personas. ¿Sigue el juicio contra Levy? Viene el juicio contra Levy y López. López es, era en su momento la persona principal de todo lo que es los controles de boliches y demás, ¿no? Además tenía un certificado de idoneidad, ¿no? Los certificados que solía dar Ibarra para ser jefe, ¿no? Para ser encargado de áreas sensibles e importantes, tenían que tener un gran certificado de idoneidad. En este caso, López era concuñado de él. Lo mismo que Fisbin, que era maestra jardinera, el certificado de idoneidad que le permitía estar al frente de inspecciones era simplemente ser la mejor amiga de Vilma Ibarra. Es decir, estas son características que la gente no tiene que olvidar. Tiene que recordar que uno de los principales errores de Ibarra, a no haber escuchado los 36 alertas, haber hecho desastres, otros errores fundamentales que tienen que ver con la corrupción y con su mal gobierno, son haber dado puestos sensibles a amigos, a familiares y amigos, nada más, ¿no? Sin haber pensado que tenían que estar preparados para ese lugar. ¿Se sigue marchando? Se sigue marchando, sí, se sigue marchando todos los 30, todos los 30, llueva, haga frío, seamos 1000, seamos 100, seamos 10, seguimos marchando porque No cambió nada, es decir, desde el 30 de diciembre de 2004 lo único seguro que tenemos es la ausencia de los chicos. Con respecto a los responsables, si bien estuvieron imputados, estuvieron procesados, algunos están condenados, siguen haciendo su vida normal como si nada hubiera pasado. Y eso la verdad que desgarra y duele, y a uno le da fuerzas para seguir insistiendo con que necesitamos una justicia justa, una justicia que haga que los responsables de la masacre estén donde les corresponda, que no es en una vida normal, sino dentro de la cárcel. Y por eso seguimos marchando, porque nada, absolutamente nada cambió. Nosotros decimos que Cromañón sigue siendo un crimen impune, aunque estén procesados y condenados. El hecho de no estar en presos hace que esto sea un crimen impune, un crimen perfecto. Había una intención por abrir la calle, sacar el santuario de ese lugar. Sí, la intención está. Es más, la jueza Catucci, cuando terminó casación, en la primera parte de casación, decide que este lugar ya no lo necesita como prueba o como lugar para conservar prueba. Así es que, bueno, anunció que debería quitarse el santuario de aquí. La verdad que yo estimo que en algún momento uno lo va a tener que hablar, ¿no? Creo que somos las víctimas las que tenemos que decidir en qué momento podemos o necesitamos o no quitar el santuario y cómo. Pero estamos todos de acuerdo en que no va a ser antes de que haya justicia. Y justicia de la justicia de los hombres, ¿no? No la justicia divina ni la justicia imposible. La justicia real es que no hubiera pasado, pero bueno, es justicia imposible eso. Queremos la justicia posible, la justicia real, es decir, todos los responsables en la cárcel. 156-901-2725. agenciawolves@yahoo.com.ar www.agenciawolves.org. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Ahí escuchábamos la palabra de Nilda Gómez de Benítez, entrevista realizada por la agencia de noticias Rodolfo Walsh, y exigen lo que es justicia, y también haciendo referencia a las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en la capital federal. Dice el comunicado: exigimos la inmediata determinación de las penas máximas y el cumplimiento efectivo de las mismas de los ahora culpables de la masacre: Chaván, Villarreal, Díaz, Fishbin, Torres, Fernández, Argañarás y a todo Callejeros, dice también. Juicio ya y condena ejemplar para Juan Carlos López, mano derecha de Ibarra, y Rafael Levy, dueño del boliche. Esclarecimiento y justicia por el asesinato de Mariano Ferreira y las desapariciones de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Condena social para el corrupto Ibarra y sus cómplices. Basta de represión y muerte joven. Basta a la impunidad de ayer y de hoy. Los chicos de Cromañón presentes ahora y siempre, y justicia. Esto lo firmaron los familiares y amigos de los chicos que fueron víctimas de la masacre de Cromañón. Escuchábamos información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Nos estamos despidiendo, 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, todo el equipo informativo: Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Quédese con toda la continuidad periodística, porque seguiremos trabajando qué es lo que sucede en el barrio Lomas de Casasco, allí donde las casas del Plan Federal se siguen vendiendo. La justicia mira y condena siempre a los mismos, a los que fueron estafados. Recién decía en estos micrófonos, Claudia, el maltrato que recibió por parte del juez de paz, Juan Francisco Radrizani. Así que quédese con toda la información de esta radio recuperada. Estaremos ampliando lo que pasa en materia de tierras y represión en el norte de nuestro país, en Jujuy, y también lo que pasa en nuestro distrito, con la historia de Claudia, que se acercó hasta esta radio para difundir y denunciar cómo fue maltratada por el juez de paz, Juan Francisco Radrizani. Nos despedimos, que tenga buena jornada. Quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales.